Sí, nosotros en realidad tomamos conocimiento hace aproximadamente 25 días, un mes, del fenómeno que empezó a darse en redes sociales, que es el hashtag Cuéntalo, que es un foro virtual en Twitter, que luego se extendió a Facebook y se extendió también a Instagram. Pero en Twitter particularmente tuvo mucha participación de argentinas, hubo casi 325.000 mujeres que tuitearon, relatando situaciones de violencia de género y agresiones sexuales. Entre estas usuarias de Twitter, hace 15 días identificamos muchos de los relatos con chicas rosarinas. Y además, lo que agrega gravedad a esto es que muchos cuentan situaciones de abuso sexual siendo menores de edad o que los padecieron cuando eran menores de edad. Esto nos lleva a un par de reflexiones, ¿qué es lo que está fallando en los ámbitos institucionales para que las familias, la escuela, los clubes, el Estado no sean un canal de denuncia, de advertencia de estas situaciones, y las jóvenes recurran a exponer esto en Twitter ante 300.000 usuarios, ¿no? Digo, ahí está claro que lo que hay es una inaccesibilidad, hay una falta de acceso a canales institucionales de denuncia, de asesoramiento, de acompañamiento. Hay tres cuestiones que le pedimos a los estados, municipal, provincial y nacional. Una es que con las secretarías municipales que están a cargo de la protección y defensa de niñas, niñas y adolescentes, en conjunto con las fiscalías, se determine la identidad de las personas que hacen estos relatos para poder tomar contacto, poder asesorarlas y ofrecerles un acompañamiento legal en el caso de que deseen hacer las denuncias. Otra de las cosas que le pedimos al Estado Municipal es que genere una aplicación que sea accesible para la comunidad, para poder acceder al Estado desde una app en el teléfono. Es decir, si estas chicas recurren a Twitter, probablemente puedan acceder por teléfono a contactarse con entes del Estado. Hoy el Estado, lamentablemente, uno accede o presentándose personalmente o en el caso del teléfono verde para la atención de mujeres en situación de violencia, pero es un recurso que a veces para los adolescentes no lo conocen, no está a disposición. Entonces, digo, lo que planteamos es una forma de acceso digital que sea rápida, accesible y que se comunique y que sean campañas con esto. Y la tercera cuestión que es fundamental es que en nuestra provincia se implemente la Ley de Educación Sexual Integral. Nosotros creemos que la raíz de este problema tiene que ver con que las instituciones no hablan de esto. Las escuelas no tienen un ámbito específico para que las jóvenes y los jóvenes puedan hablar de estas cosas, puedan manifestarlas, puedan reflexionar sobre cuáles son sus derechos sexuales, sobre cómo poner un límite cuando se encuentran frente a situaciones donde adultos los cometen actos abusivos o los interpelan y los fuerzan a tener relaciones sexuales no consentidas. Digo, de estas cosas hay que hablar en los ámbitos escolares. Desde la primera infancia, los niños y niñas tienen que poder tener conciencia de sus derechos, de que su cuerpo es suyo, de que ellos ponen los límites, de que ellos pueden decir que no, porque si no, nosotros estamos invisibilizando algo que ocurre, que es el abuso sexual infantil, que es un fenómeno muy extendido en nuestra sociedad. Lamentablemente hay una tendencia a no verlo cuando es algo que ocurre todo el tiempo. Y ocurre porque hay patrones culturales que no se discuten. Nosotros votamos este pedido, que es un pedido de intervención a la Dirección Provincial de Niñez, al Servicio Local de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, para que en articulación con las fiscalías se den el trabajo de identificación de las víctimas. Es lo que solicitamos en el decreto. También solicitamos la creación de una app, también solicitamos que se avance en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en escuelas de la provincia. Eso se votó por unanimidad de todos los bloques. Lo que queda pendiente ahora es que se actúe en función de esto. Yo tuve una reunión hace dos días con personal, con funcionarios del Servicio Local de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se planteó esta cuestión. También nosotros mismos desde el Consejo hemos emprendido la tarea de contactarnos con víctimas para poder asesorarlas, para poder orientarlas, para poder acompañarlas.